Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Estás inmerso en el tránsito vehicular y no avanzas. Aunque sales temprano los viernes, los tiempos de traslado son tan lentos que llegas casi a la misma hora que saldrías en un día regular. No hay manera de evitarlo. Espera, ¿o la hay? Hoy, el gobierno y la sociedad han volteado a ver a la bicicleta más como un medio de recreación, un medio de transporte con muchos puntos a favor. Entre otros, salud, ambiente y economía, tanto de tiempo como de recursos. Estás en el tráfico y te lo imaginas, tú, una bicicleta, un casco, quizá unas rodilleras y la economía de tiempo. Quizá ahora sí, en viernes podrás llegar a comer con ellos. Ya estás, pero ¿qué necesitas? Un ciclista informado es un ciclista seguro. Primero que nada, saber que hoy en día el uso de la bicicleta se ha incrementado sensiblemente y que este repentino entusiasmo no ha estado acompañado de la mejor formación. Hoy ciclistas, automovilistas y peatones no conviven de la mejor forma posible. Nos hace falta un tanto de cultura y conocer algunas normas básicas de vialidad. Recuerda ante todo que un ciclista urbano no debe circular a alta velocidad que pueda poner en riesgo a él y a quienes le rodean. Hoy te comparto algunos conceptos en torno. Si eres ciclista, debes ser respetuoso de las señales de tránsito especiales para ti y circular en el sentido de la vía. Como ciclista es necesario que utilices reflejantes durante los viajes nocturnos y que evites circular por carriles interiores. Los ciclistas tienen prohibido circular entre carriles, salvo cuando se encuentre entre tránsito detenido y busque colocarse en un lugar visible para reiniciar la marcha. Es vital que evites circular por banquetas o áreas peatonales, así como tampoco debes transportar a un pasajero en el espacio que queda entre el ciclista y el manubrio. Ahora bien, antes de cambiar de carril, voltea y valora la situación del tránsito, tu velocidad y la de los demás vehículos, así como el espacio disponible para rebasar y el estado del pavimento. Prepara el cambio de carril y adecúa tu velocidad a la del contiguo. Realiza cambios de carril suaves y no de manera repentina. Sé cuidadoso y pon atención. Se recomienda no utilizar audífonos que te aíslen del sonido del tránsito, ya que puedes distraerte y en caso de emergencia no escuchar un claxon de alerta. Por otro lado, en el caso de los automovilistas, estos se obligan a rebasar a los ciclistas solo por la izquierda y con al menos un metro de separación. Deben dar preferencia al ciclista cuando el conductor dé vuelta a la derecha para entrar a otra vía, cuando el vehículo cruza una ciclovía o cuando al ponerse la luz roja del semáforo, el ciclista no alcance a cruzar la vía. Sobre todo, no debemos olvidar que tanto ciclistas como los demás conductores tienen derechos y obligaciones similares y deben convivir de manera civilizada. En realidad, no necesitamos redes ciclistas o agrupaciones, sino calles seguras y, sobre todo, conductores cívicos, educados, conscientes. En suma, una sociedad que integre el uso de la bicicleta como medio de transporte, como una forma vial basada en información objetiva. Una cultura donde se pierde el miedo a andar en bicicleta y respeto mutuo entre conductores de bicicletas, automotores, automóviles y peatones. Y recuerda, a todos nos toca apoyar una cultura ciclista por el bien de la contaminación y de la ciudad. Así que hay que apoyarlos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.